sonriendo. Y me dijiste, amor, tenemos que hablar. Algo está creciendo, tú serás papá, serás papá. Sus juguetes iremos comprando y su cuartito de a poco adornando. Y mientras los días pasen, su nombre iremos pensando. Besando aquel vientre, su padre se despidió. Al día siguiente, sin querer, ella tropezó. Y la gran ilusión de todos nunca, nunca cegó. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació, sus juguetitos sin dueños quedaron. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació, solo lágrimas dejó. Al día siguiente, sin querer, ella tropezó. Y la gran ilusión de todos nunca, nunca cegó. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació, sus juguetitos sin dueños quedaron. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació, solo lágrimas dejó. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació, sus juguetitos sin dueños quedaron. Él no nació, su cunita lo sigue esperando. Él no nació,